Tenemos que ensayar, vamos a casa de Manu. O quedamos en Corea, vamos como tú lo veas. Quizás no nos abra la puerta. Se levanta a las 5 y después se echa la siesta. Quedamos en mi casa, pero ¿sabes lo que pasa? Si oyen mucho ruido, los vecinos protestan. ¿Quién tiene el tracklist? Lo tenía aquí conmigo. Ah, no, que está en el bolso, coño, siempre me olvido. Tenemos 10 temas y eso casi es una hora. Al final van a llevar razón los de Gidora. Cantemos este tema, que la gente lo adora. La base está en vinilo, pero tiene un salto, ¿no? He pasado por los sitios que pegamos carteles ayer. Había varios arrancados, no lo sé. ¿Qué habrá pasado? ¿Alguien se los ha llevado? ¿Será alguien que nos odia o quizás los de Urbacer? Hay un coro en Victoria que siempre se me olvida hacer. Cantémosla de nuevo, que salga todo perfecto. Pero este tema ya le dejamos zanjado ayer, ¿no? Chicos, lo siento, tengo memoria con defecto. Llega el día del concierto y quedan pocas horas. Si salgo tibio al escenario, se me olvida el temario. Tenemos copas gratis, pero no es momento ahora. Cuando bajemos ya habrá tiempo de beberse varios. Se acerca un amigo, me pregunta cómo estoy. Me acerco a su oído y le grito, ¿sabes cómo soy? Mejor hablamos luego, que la música está alta. Si casco mi voz ahora, a ver quién coño canta. Vienen los nervios, me rodean, es tremendo. Son mayoría y yo ni siquiera me defiendo. Están a mi lado, me dicen voy a serte franco. Haré lo posible pa' que te quedes en blanco. Uf. Empieza la intro, se oye mucho murmullo. Se pasan los nervios y ya me siento como en casa. Va a ser un gran concierto, amigo, es cierto, lo intuyo. Haremos lo que sabemos, ya veremos qué pasa. Empiezo a rapear, joder, esto es genial. Gente que no conocemos y se sabe las letras. Por esta sensación vale la pena ser mortal. Es mi destino, abre la puerta, entra. Todo ha terminado, ahora a recoger equipo, a calentarnos el pico y hablar de qué tal ha estado. Es curioso, soy tan feliz solo con esto. Al menos orgulloso de no ser como el resto. Lo primero, llegué 2 horas tarde al gran ensayo. Qué resaca, estoy sudando hasta los huevos del trabajo. Tragué cerveza hasta que me salió la espuma por la boca y enganché al cabrón del micro del pescuezo. ¿Ya me toca? En algún lugar de La Mancha, mañana está previsto un concierto de Ultimátum. Ven, si no lo has visto. Carteles, internet, prensa y radio es promoción. Lo que importa de verdad es que sientas cada canción. Y aquí arriba es otro mundo en conexión con el oyente. El escenario te hace medio influir de forma diferente. Veo miles de líneas y estímulos entre el público y yo. No es fácil expresar lo emocional, es algo extraño. Manolo está ahí detrás haciendo que todo funcione y se deja la barba en que todo salga en condiciones. Aquí cada cual echa un par de 2 gordos cojones. Acabamos sin gargantas, sordos y sin pulmones. Pero sitio donde bandera clavamos queda fija. Fija. Padres de Toledo, inculque el rap a vuestras hijas. Fija. Estoy sudando y siento el bajo presionando nuestras nalgas. Lo hago así de bien y así lo hará siempre esta banda. Tú en tu misa y yo en mi show, Saturday Night. En el backstage hay vino, whisky, ron y algún fly. ¿Entrevista para quién? Lo siento, yo no soy artista. Pertenezco a una organización verbal terrorista. Humo, gritos, cables, focos e hijos de puta. Con tantas ganas de hacer el mono y mover la nuca. No caduca mi rap, todo es puro estilo sin trucar. No hay peluca ni máscara, bolo, no hay nada que ocultar. Somos antenas orientadas en un mundo a ciegas. Yo percibo y yo predico luego que escuche quien quiera. Receptor y emisor de estos días. Poeta de aceras, un cualquiera capaz de hacer temblar la tierra entera. ¿Cuál Don Juan? Tengo el micro abierto y os arde el pelo. Os callo en acapelas como el rey a Venezuela. Y esas copas en el aire tentando a Dios en su cielo. Yo me quedo en el infierno si lo próximo es mi esquela. Ahora invitan a cubata, es por lo bien que lo hemos hecho. El dueño quedó atónito, el público satisfecho. Estoy mejor que después de un buen polvo. Y otra vez los gorditos se marcaron un concierto. Bien gordo, bien gordo, bien gordo, bien gordo.